Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Esta semana, Rage, abriendo el programa porque vamos a dedicarlo a tres de los festivales que inminentemente estarán en las Islas Canarias. Comenzamos con el Masca Rock Fest, a celebrar en los Realejos de Tenerife. Es el que más cercano tenemos, ya que el 11 de junio, próxima semana, ya estará descargando en los Realejos la banda Rage. Le acompañarán también desde Barcelona, Cthulhu. Venid. Junto a Rage y también a Cthulhu en el Más Que Rock Fest tendremos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas canarias, más las dos de fuera, un total de 9 bandas en la cuarta edición de este festival a realizar en Los Realejos, Tenerife, este 11 de junio. Nos vamos a quedar con Alea Jacta, que también estarán en este festival. Sin pasado y sin futuro, una pesadilla sin final. de Alejandra, que acabamos de escuchar, su tema Finalizo, de su disco, creo que era del año 2010, puede ser, si no ya me corregirán. Nos quedamos ahora con Disomnia, también de la isla de Gran Canaria. The Hive es el tema que vamos a escuchar de ellos, para luego pasar con otra de las bandas que no te voy a desvelar hasta que termine el tema de Disomnia. We'll be right back. Y acabado el tema de Disomnia de Hives, nos quedamos con Dr. Yao desde Tenerife, Crucificado, tema que además sirvió para el primer videoclip de la banda y que puedes verlo, escucharlo, o sea, a la misma vez, evidentemente para eso es un videoclip en su canal de YouTube. Acuérdate, Dr. Yao y su tema Crucificado. De todas estas bandas, la única que por el momento ha pasado por la isla de Lanzarote, desde donde emitimos, es Esclavitud. Bueno, también Neomania, que estarán en el en este Masca Rock Fest el 11 de junio en Los Realejos, Tenerife. Pero vamos a quedar con Dejamos la piel de Esclavitud, del último disco hasta el momento editado por la banda de Tenerife, y que ya han vuelto nuevamente, aunque no se nos habían ido, hay que puntualizar eso, pero que vuelven y esperamos que así sea con un nuevo trabajo discográfico. Por lo pronto, es que la Habitud nos deja su tema Dejamos la Vía. Fight de Guanche fue el tema escogido para el videoclip de Neomaniac. Circus Hell ha sido, digamos, la gira que ha ido presentando a lo largo de las Islas Canarias. Falta la isla de Lanzarote, Fuerteventura, entre otras, por visitar con esta gira, ya que Lanzarote sí la visitaron, como decíamos anteriormente, en una de las Semanas de la Juventud, creo que fue en el Parque Islas Canarias. Señores, señoras, esto es Neomaniac, esto es Fai Guanche, y estamos hablando del Masque Rock Festival a celebrar el 11 de junio en Los Realejos, Tenerife. Quien tenga oportunidad de poder acercarse al festival, Vinter o Isla Seywell, creo que es la otra que hay ahora mismo, compañías aéreas de Canarias que nos tienen unos precios bastante desorbitados y que a pesar del 50% que obtenemos como residentes y que parece ser que hasta el momento no quieren poner esa tarifa plana, sino aumentar la residencia, la bonificación al 75%, pero mientras eso sucede, los cuartos hay que gastárselos exageradamente con comparación con otros vuelos a otros lugares muchísimos más lejanos y encima con mucha más comodidad. Esto es en Tenerife, Los Realejos. Hablamos ya finalizando con Heartbroker, la cuarta edición del Rockfest 2016, Los Realejos, 12 euros la entrada en anticipada y 18 en taquilla. facebook.com/querockfestival, ahí tienes más información referente a este festival. Nos quedamos sin escuchar tan solo una de las bandas porque no tenemos nada de ellos. Boom Peyote se nos queda ahí en el tintero, así que ya sobre la marcha buscando música de ellos para futuros programas. Les dejamos con Heartbroker. Hablamos ya finalizando del Masque Rock Festival. Thank you. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hacemos una, bueno, acabamos de hacer una pequeña pausa en relación a los festivales que vienen en estos próximos meses en las Islas Canarias para escuchar el nuevo trabajo de Dead Kroner, You Can Kill a Dead Man, así se llama, y que puedes conseguirlo a través de su propio Facebook, Dead Crowners, así como te lo leo, así es como debes escribirlo en el Facebook para llegar hasta ellos. Dead Crowners, nuevo EP debut de la banda en formato discográfico. Continuamos ya con más festivales que nos llegan a las Islas Canarias, en esta ocasión el 23 de julio del 2016, del presente año, 2016, una nueva edición del Hard School Fest desde Vigo a Gran Canaria, Afonic. Perdón por el error ante el mencionar Lanzarote de cuando no era real que el festival sea en la isla de Lanzarote. El Hard School Fest se celebra en la isla de Gran Canaria, concretamente en el Parque Juvenil de Santa Lucía de Tirajana. Tiene una entrada de 8 euros y el 50% de la entrada se ha destinado a la AESC y a la AAGC. Después te digo a qué pertenecen estas siglas, porque ahora mismo estoy bastante perdido en cuanto a eso, ¿vale? Será presentado por el compañero Gilberto Torres Santana, sí, estarán actuando un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas. Hablamos en su momento de Afonic desde Vigo y desde Madrid, Somas Cure. mientras iba sonando el tema de Soma Scure, buscando el significado de las siglas, y es Asociación Española contra el Cáncer y Adopta un Amigo en Gran Canaria. Esas son las dos ONG a las que destinarán el 50% de la entrada de este Hard School Fest. Como nota negativa únicamente es la entrada de menores, que está totalmente prohibida. Hay leyes que todavía siguen siendo tan absurdas como esta de no dejar entrar a menores, al menos aunque sea acompañados de mayores. Bueno, continuamos en mucho más que rock and roll, continuamos repasando musicalmente el festival del el Hard School Fest el 23 de julio en el Parque Juvenil de Santa Lucía de Tirajana, y nos quedamos ahora con una banda de la isla de Gran Canaria llamada Semper. Perdón, sentido unido a de Semper que acabamos de escuchar, su tema Caronte. Nos quedamos con Violent Mosfits. Esto es Smasher, puro y genuino trans metal. Represión 24 horas, cerramos otro de los festivales a celebrar el 23 de julio, Hard School Fest, esta vez en el Parque Juvenil de Santa Lucía de Tirajana. Nos quedamos con Hazlo Tú Mismo, Represión 24 horas. Hazlo tú mismo. mismo. Hazlo tú misma. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú misma. Hazlo tú mismo. Podía faltar, evidentemente, el Festival Toño Rock, 10 de junio, totalmente gratuito, a partir de las 8 de la noche en el pueblo de Tías, frente al campo de fútbol, en los aparcamientos de la carpa. Este año, tres bandas: Jinetes del Mal, de Fuerteventura, Íntima de Lanzarote y los Drunken Cowboys desde Zaragoza. Esto es el Toño Rock, la edición número 10 de este festival. Esto es por lo que respecta a Lanzarote. En Gran Canaria, Wing of Rock, que parece ser, no queremos creerlo, ni tan siquiera lo vamos a decir, solamente que aparece una interrogación en esta edición número 10 a celebrar en Arinaga, en la plaza de la... Bueno, la plaza no, ahora es el recinto ferial de Arinaga. Esto es el Wing of Rock, bandas confirmadas. Por lo pronto tenemos solamente tres bandas: Escallaos desde Gran Canaria, Malformaciones Congénitas de Gran Canaria y de Lanzarote, Galion. Estas han sido las tres bandas confirmadas por el momento por el Wing of Rock. Terminábamos con Represión 24 horas en el Hard School Fest. Y para un poco seguir la misma línea, vamos a cerrar con los dos temas, porque vamos ya apretadísimos de tiempo, justito, con Malformaciones Congénitas y seguidamente con Escallaos. Y ya con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana, que volveremos a mucho más que rock and roll, con mucha más música e información. Por supuesto que sí. Y si no, ya saben, www.sancocho.com. Y nos van leyendo, y si no, en el Facebook, Twitter y demás redes sociales. Señores, señoras, no sean muy buenos, tampoco sean muy malos. Nacida